mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando su programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien. ¿Y tú qué tal, Venus? Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Lobito, cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿No hubo más? ¿No hubo más intro el día de hoy? ¿Es en serio? O sea. Ya no puede. No, ya está. No, pues tenía que hacer algo, tenían que hacer algo en el intro, ¿no? ¿Qué? Y bueno, pues ya sabemos que está aquí el Lobo con nosotros para esta edición de Venus versus Marte. Y el título del programa el día de hoy es El narcisismo. El narcisismo. ¡Chan! O sea que si tú estás escuchando y te empiezas a reconocer en lo que decimos, temo comunicarte que eres ¡ojo! ¡Mucho ojo! Narcisista. Y bueno, pues para empezar, el narcisismo no es una condición normal de un individuo, ¿no? Por más que se normalice en estos días en que la gente ve ciertas cosas en la tele y piensa que todo debería de ser así, no es cierto. Una de las características del narcisismo es que eres un psicópata. ¡Ay, güey! ¿A qué nos referimos con psicópata? Pues es una persona que no tiene ninguna inclinación moral por hacer el bien, o el bien que hace lo hace con el propósito de ganar algún tipo de ventaja, y generalmente son bastante vindictivos con la gente que no quiere ir con las ideas o con lo que ellos proponen. Entonces, obviamente, lo que pasa es que realmente no quieren a nadie más que a sí mismos, ¿no? Y si están siendo buena onda con alguien es porque esperan sacar alguna ventaja de esa relación. Ok. Bueno, me suena alguien conocido, Bueno, pues el narcisismo, ya como de una breve introducción, Marte, que muchas gracias, es un trastorno de la personalidad caracterizado por un sentido exagerado de la propia importancia. O sea, cuando solamente importas tú y nadie más que tú, o sea, y una necesidad constante de admiración y una falta de empatía hacia los demás. Las personas con este trastorno narcisista de la personalidad, pues así se les diagnostica como un TNP, ¿no? Y suelen tener una autoestima frágil que depende de la validación externa. Al escuchar esta definición del narcisismo, como que uno se empieza pues a dar ideas, ¿no? De que, ah, ¿qué tal si esta persona es así, esta persona es así, ¿no? Uh-huh. Nada más por escuchar esa definición. Uh-huh. Pero pues tampoco hay que cerrarnos nada más a la definición y ver también cuáles son las señales que pueden presentar. Para empezar, ¿ustedes han conocido a una persona que se ame tanto, tanto, tanto que lo deja ver así al... al descubierto. Al descubierto, sin importarle, ¿sí? Sí. Trabajado con varios, he sido amigos de otros y... Pues esto no es una cuestión de que haya tantos en el mundo. No, es de que hay gente que... Es que a lo mejor puede que... uno estar confundiendo. No, es de que hay gente que en realidad así... Como que cuando los... Cuando empiezas a tratarlos, como que se ven como gente buena onda, de que es... algunas veces amables, una cosa así, pero ya cuando los vas conociendo y en realidad ves sus características y la forma en que hablan y lo que en realidad están buscando, empiezas a decir, no, sí, este cuate tiene problemas serios. ¿Sí? Sí. ¿Será que se da más el narcisismo en los hombres que en las mujeres? No sé. Pues probablemente, ¿no? Finalmente, pues... Casi siempre se escucha más qué narcisista eres, pero a un hombre, ¿verdad? ¿Cuál será? Pues bueno, puede ser en cualquiera de los dos géneros. No, no creo que haya esa definición de que nada más en los hombres, pero... Realmente, pues, todo comienza por cómo te educan, ¿no? Uh-huh. Una gente que tiene un papá cercano al narcisista, pues... probablemente va a ser narcisista él mismo, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿cómo decide uno que... bueno, que tienes ese tipo de cultura? No sé. Es muy difícil decir, oye, mi papá era un narcisista y probablemente yo soy. Porque, pues, lo primero que hacemos es reflejarlo hacia afuera y pensar en otros en lugar de pensar en nosotros. Bueno. Y fíjense que según las estadísticas, ya aquí investigando... miren que el trastorno narcisista de la personalidad sí es más común en hombres que en mujeres. Entre el 50 y el 75% de las personas diagnosticadas con este trastorno son hombres. Híjole. A ver, esto fue en un artículo de la página elpaís.com, que es un periódico. Entonces... bueno. Aquí mismo, o sea, dice que los hombres también tienden a mostrar más comportamientos narcisistas, como la explotación de los demás y el deseo de poder. O sea, lo que vemos ahorita en Lord of the Rings, sí. Estamos viendo la segunda parte, que son los anillos del poder. Ahí mismo en el nombre, ahí está poder. Anillos del poder. Y pues obviamente estamos hablando de Sauron, la persona que crea el anillo del poder para tener el poder sobre el resto de la humanidad y, bueno, de las otras especies, o no sé qué son, razas. Orgos. Y, sí, orbes, no sé cómo le llaman a los diferentes tipos de criaturas en Lord of the Rings. Pero bueno, el punto es que hay muchas señales de una persona narcisista, ¿no? Sí, así que hay que poner atención por si ustedes están pensando, tal vez uno está viviendo con un narcisista, sí, o tal vez uno se acaba de dar cuenta, híjole, soy, pero yo creo que un narcisista no se va a tomar el crédito de decir, soy narcisista, ¿no? ¿Quién fue Narciso? No, ¿tú sabes? Creo. Narciso me parece que fue uno de los... Tú me has contado la historia. De la historia de los Césares en Roma. Y me parece que era alguien que se quería tanto que incendió el... Bueno, ahorita aquí dice, más rápido. Pues es una figura de la mitología griega. Es conocido por su extraordinaria belleza y su trágica historia de amor propio. Según el mito, Narciso era un joven tan hermoso que todos los que lo veían se enamoraban de él. Sin embargo, él rechazaba a todos sus pretendientes, lo que llevó a la diosa Némesis a castigarlo. Ahora sí que por eso es tu Némesis. te castigaba la diosa, por eso tu némesis, tu enemigo, es la diosa Némesis, fíjate. Y un día Narciso vio su propio reflejo en un estanque y se enamoró perdidamente de su imagen, incapaz de apartarse de su reflejo. Narciso murió allí, consumido por su amor propio. ¡Wow! ¡Wow! Eso sí es amarse. Y bueno, pues cómo no decir que aquí conocemos a gente así, que realmente... Entonces tengo que bajarle las horas de que me veo en el espejo, es lo que quieren decir. No, o sea, tú ya eres un caso perdido. Ah, ok. O sea, está caña. Ok. Pero bueno, para la gente que está pensando, ¿seré o no seré narcisista? Entonces, así como que tal vez unas ideas se vienen ahí como a chocar, ¿no? Pues si te dicen los psicólogos, el amor propio, ámate más que nadie, entonces soy narcisista por hacer eso. Eso es chistoso porque exactamente había un amigo que me dijo, no, es de que he estado viendo este libro de que habla de esto y el otro, y exactamente es de ponte a ti primero antes que nadie, y así como que así, para mí personalmente como que me diga, ay güey, no, yo no me siento cómodo en empezar de esa forma. Sí, lo que pasa es que también uno llega a tergiversar ese concepto, ¿no? Si lo vemos ya desde otra perspectiva en el que dices, ok, sí te tienes que amar, pero no decir, ámate más a ti que a los demás, porque para amar a alguien es verdad que uno, o sea, tiene que tener algo para poder compartir, ¿no? No para dar, para compartir. Se podría decir de que es más como respeto, como en realidad No importa cómo le pongas, habrá gente que sabe usar eso y hacerte pensar que está bien que busques. Es que cada quien lo va a querer interpretar. Sí, o sea, lo va a querer mal interpretar, pero... O sea, los líderes de la historia fueron narcisistas, ¿no? Sí, eso sí. Y escribieron la historia y todos recuerdan a estas personas increíbles, ¿no? Que son reyes que conquistaron varias tierras, pero nadie se pone a pensar, ¿no? Era un narcisista que se amaba tanto que no era suficiente, nunca era suficiente y siempre tenían que tener más, más mujeres, más tierras, más riqueza y obviamente sobre su propia importancia sobre cualquier otra persona, ¿no? Yo pienso que un narcisista, si lo ponemos en términos de ego, es la representación total del ego, ¿no? Porque una de sus señales es que tiene un sentido exagerado de la propia importancia, o sea, yo soy lo que importo, la que importo, ¿no? A mí me vale lo que piensen los demás, o sea, yo voy a tomar mi decisión, Sí, se creen, pensarse superiores a otra gente. Y que son únicos, o sea, de mí no vas a encontrar a alguien más, ¿no? Sí. La otra vez estaban hablando de Jerry Jones, el dueño de los Cowboys, y estaban hablando de algo que él dijo, que es exactamente el reflejo de el narcisismo, ¿no? O sea, yo puedo hacer este trabajo mejor que nadie porque lo conozco, porque lo he hecho y porque soy bueno y porque realmente, o sea, puedo demostrar que soy el mejor respecto, ¿no? Y es cuando dices, ¿realmente piensas eso? ¿Piensas que en 25 años de ser el dueño de tu equipo no ha habido nadie más de 25 años? Ponte 26 años de... No, 26, ya son 36 años, perdón. 36 años de ser el dueño. Nadie ha venido y pudo haber hecho un mejor trabajo que tú en lo que haces. O sea, separar lo que es el ser el dueño a ser el general manager. O sea, es posible que nadie en la fase de la tierra sea mejor que tú en manejarlo. Yo de lo que me imagino es de que los primeros 10 años estuvieron increíbles, pero los últimos 15 años o 25 años como que... Los últimos 30 años. Llevamos 30 años sin ser campeones. Entonces, sí, es un poco difícil de creer ahorita, pero sí, ya vamos para 30 años sin poder ganar un campeonato. Y la verdad lo peor de esto es que está ciego. O sea, ¿quién lo va a sacar de eso? Pues nadie. La franquicia vale mucho, sí. Es la franquicia deportiva más cara del mundo. Pero realmente... ¿Los Cowboys? Uh-huh. Y aún así no han ganado un Super Bowl en los últimos... En los últimos 30 años. Pues ya mejor no lo deberían de impactar. Y realmente, pues todo comenzó... El problema comenzó cuando él despide a Jimmy Johnson. Ese era realmente el cerebro que los había hecho campeones. Y sin embargo, fue tanto su ego que no pudo distraerse 5 segundos... sin tener que tener algún tipo de crédito de que él había hecho lo que había hecho al equipo campeón, y los dos partieron sus caminos, ¿no? O sea, cada quien tomó su lugar en distintas organizaciones, pero bueno, el punto era que es muy difícil que tú no te puedas ver, o sea, es difícil ver. O sea, por lo que estás diciendo, esa es otra señal, o sea, tienen fantasías de éxito ilimitado. Mm-hmm. En este caso, pues, no han ganado, y su fantasía es de que yo soy el mejor y más chingón y que los va a hacer ganar, ¿no? Sueñan con poder, sueñan con belleza y amor. Pero tal vez lo chistoso es de que tal vez en su idea no es el de que para él no es el ganar, sino el hacer el dinero o el tener la franquicia más grande. Entonces, no, realmente ha dicho que él gastaría cualquier cantidad de dinero por ser campeón de nuevo. Oh, okay. Sobre todo antes de que muera, ¿no? Uh-huh. Porque, pues que contrata al que despidió entonces. Pero el punto es que rompió esa base. Digamos que una vez que se rompió ya no pudo encontrar a nadie. Él había dicho que podía contratar a cualquier entrenador. Y ese entrenador los podría hacer campeones. Y nada más sucedió una vez después de Jimmy Johnson. Entonces, y con el equipo que él creó. Entonces realmente no era cierto lo que dijo. Y obviamente los perjudicados fuimos los que elevamos al equipo de los... Ay, pobrecitos. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos de con el mejor el reporte. Ah, no, quería. Venus versus Marvel. No, chuscarrillo. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Es igualita que tú. cero rencor, bebé. Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Y una loba como yo no está pa' tipo como tú. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. De la tarde con 11 minutos, ya regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Y el día de hoy estamos hablando sobre el narcisismo. Antes de irnos a la pausa, estamos hablando sobre las señales de una persona narcisista. Ya dimos dos puntos: uno es el sentido exagerado de la propia importancia, y la segunda señal son fantasías de éxito ilimitado. Tenemos más puntitos aquí, y una de ellas es que tienen necesidad de admiración constante, o sea, buscan elogios y reconocimiento. Por estos puntos que hemos hablado, pues tal vez dices, pues yo conozco personas, ¿no?, que pues se les nota que exageran mucho en lo que ellos hablan, o que se sienten que pues el centro de atención, por ejemplo. Muchas veces no nada más es el que cómo hablan, sino el cómo tratan a las otras personas, o las decisiones que ellos toman, o los planes que tienen para el futuro, de que dices, este tiene una forma de pensar muy distinta, así muy especial. Sí, y por eso les digo que con estos puntos uno se puede equivocar y pensar que pues uno puede ser un narcisista por estar siguiendo estos puntos. A veces cuando una persona está pues en una reunión, por ejemplo, y le gusta ser el centro de atención, pues tal vez dices, pues tiene palomita, ¿no? Piensen en alguien que no los deje hablar, y que están en una fiesta y de repente pues tiene estas fantasías, ¿no?, de que se creen lo mejor, que tienen un amor impresionante por ellos mismos, y que siempre tienen historias para contar que son exitosas. Supongamos, así conozco a varias personas de que tienen, les gusta, tienen de esos puntos, uh-huh. pero yo no los consideraría así. ¿Considerarías? Porque, la forma en que algunas veces ayudan a otras personas o se expresan a otras personas, como que dicen, ok, entonces esta persona no es tanto. Pero hay muchas veces de que tienen razón, de que empiezas a ver ese tipo de cosas y dices, ok, palomita, ok, palomita. ¿Será que en alguna, no sé, en algún nivel llegamos a presentar ese nivel de narcisismo así como que ligero, será? Yo creo que sí. Hay, vamos, yo de lo que siento es de que muchas de las personas le gusta tener un poco de atención. Así de estar en las, vamos, en las fiestas y estar hablando de algo que es padre y tener esa comunicación con las otras personas. Yo lo siento que lo que tú estás diciendo no es narcisismo. No. Y no se puede clasificar como narcisismo porque el narcisismo es un trastorno. O sea que es exactamente lo que no es normal. Pero lo que al punto que quería llegar es de que hay personas de que llegan a otro nivel, de que hay otras personas que quieren hablar una cosa así y no las dejan, así como que no, déjame explicarte y todo eso, y es y como tú dices, toman el control de la conversación y no están contentos hasta de que todos digan así, hasta que las personas como que digan, no, sí, tienes razón. Así trata de hacer... ¿Persuadir? Sí, de que a llegar al punto que él tiene el punto correcto, de que él está... Están en lo correcto lo sí. que están diciendo, ¿no? Ok. Yo creo que como que aquí estamos desmenuzando como que del narcisismo nos están saliendo varias cosas que nosotros pensamos tal vez que se incluyen aquí, ¿no? Pero se podría decir en ese sentido, ¿no? Que hay personas tercas, ¿no? Sí, sí. Podríamos decir que una persona muy, muy, muy terca, pues podríamos confundir algunos puntitos del narcisismo, ¿no? Pero por lo mismo, porque quieren tener siempre la razón. Pero eso nada más es como que terquedad, ¿no? Sí. Un mal hábito, más sí, bien. Sí, pero de nuevo, empiezas a escuchar sus metas y sus formas de pensar y todo eso, como que empiezas... Otra palomita. Otra palomita, exacto. Ok. Por ejemplo, ¿ustedes conocen alguna persona que haya sido diagnosticada realmente con narcisismo? Sin que digan nombres, sin que digan, ah, esta persona es del trabajo, esta persona fue de la familia, esta no. persona... ¿No? No, así que me hayan dicho, yo tengo ese problema, no. O que te hayan dicho que fulano o fulana tiene ese problema. No. ¿Tú, Marte? No, yo no. Nada más conozco a alguien que es una figura pública muy... No, pues sí, mamá. Pues sí, tú habías comentado de alguien que había sido diagnosticado con narcisismo. Lobo. Bueno, después de la pausa igual, porque no te acuerdas. Pues, o sea, recuerdo que hasta tuvo una hija. ¡Balcón! ¡Balcón! Que tuvo una hija y la hija como que está presentando esos mismos patrones, que la hija, o sea, hizo tantas mentiras, que metió demanda sí. fulano, sultano, ¿no? Uh-huh. No suena. No. Sin decir de dónde te contaron ni nada. No vaya a ser que por ahí de repente nos demanden por Vamos a ponerle que pero se llamaba sí George. Sí, ¿no? Descubrieron que tenía ese problema, así fue al hospital o al psiquiatra y le dijeron que tenía ese problema. ¿Sí o no? Pues sí, supo. Ay, sí. No, Marte, anda papaloteando. No, pues es que mejor que nos diga Venus de quién estamos hablando, ¿no? Es más sencillo. Sí. Digo, a ver, dame un segundo. Uno, dos, tres. Mi nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá Ok, ya rebobinamos aquí. Lo más chistoso, sí, yo creí que estabas hablando de alguien más. Pues lo que pasa. Lobito, sí, yo también lo conozco, pero no lo quiero decir, ¿no? No es el mismo. El lobo se identifica mucho con estos personajes, por la vista. ¿De dónde crees que sale el material? Sí, conozco a alguien, pero realmente nada más a través de una persona que me ha platicado de esa persona. Yo no pero, la conozco. Pero cuando yo tú no me... la conozco, okay, a esa persona. Pero cuando tú me dijiste de cómo reaccionaba esa persona. Sí, no, ella sí tiene problema de narcisismo, igual que su papá. Pero lo que hizo el papá, cuenta lo que hizo el señor, un señor narcisista. Bueno, nos estamos desviando de lo que estamos diciendo. Realmente no se sabe si asesinó a su propia esposa para eliminarla porque se fue, lo dejó y se fue con una mujer. Porque se cansó por... Sí, se cansó por el trato, ¿no? El trato. Wow. Pero ¿hasta dónde pueden llegar, no? Creo sí, que no. Entonces el narcisismo llega a una a ser psicopatía, sí. Sí. Ser sí, psicópatas, ¿no? Sí, el hecho de que... Desde el principio, ¿no? El hecho de que estés tomando control sobre otras naciones... Porque quieres ese poder y eso está fuerte, porque cuando dices tomar el poder de otras naciones, tú dices, ok, vas y conquistas. No, cuando vas a tomar el poder de otras naciones, por lo regular es de que vas a asesinar a muchas personas para poder conseguir ese poder. Yo pienso que cuando hay guerras, yo... entre los que toman las decisiones y dicen, y los que están más así de que vámonos a guerra, ¿no? Supongamos, yo pienso que tienen algo mal ahí también, sí, ¿no? Sí, hay muchos de esos. Así para, de no, que... para no sentir empatía, oye, va a morir gente. Y no nada más es esto, sino que muchas veces no es por algo, como decía Marta, de que no es algo puro o es algo de que necesario, sino nada más es de... sacar más dinero o sacarle provecho a algo. O sacar la satisfacción de uno mismo, ¿no? Sí. Decir, me satisface hacer esto, ¿no? Sí, y, exacto. No, qué gacho, ¿no? Ya dijimos el sentido de derecho. Sentido de derecho. ¿Qué es lo que acabamos de decir, pues? Eso realmente es que esperan un trato especial y cumplimiento automático de sus expectativas. Yo de repente en la mañana, pues que digo noticias de tecnología, me encuentro con un personaje que no voy a decir el nombre para que no nos censuren, ¿no? Pero muchos lo conocen. Yo pienso que tiene narcisismo esa persona y no sé, pero antes de que ya lo vieran como un personaje medio crazy, yo ya le contaba a Marte, no me late, siento que es así o asá, y de repente es como si se hubiera, le hubiera valido y sacó lo que realmente pues uh-huh. es, ¿no? Uh-huh. Pero eso me asusta, ¿por qué? Porque son gente que se supone que están muy preparadas, entre uh-huh. comillas, y que pueden perjudicar no a una, dos, tres personas, ¿no? A una nación uh-huh. o al mundo completo por las cosas que ellos están uh-huh. haciendo o fabricando. Y hay algo muy chistoso, es de que algunas veces de lo que pienso es de que muchas de esas personas no lo ven como algo negativo, sino lo ven como algo como superior, algo de que van a ayudar en sí, de que es lo mejor para la otra gente que sean así. Bueno, siento que como unos los que venden drogas uh-huh. hay muchos de que en realidad cree que lo están ayudando a su pueblo uh-huh. para darles oportunidades y todo eso haciendo este tipo de trabajo. Pero en realidad la verdad es de que nada más lo están haciendo por ellos mismos, para sacar, para tener el dinero y la fama y el control que ellos quieren. Y ahí nos llegamos a otra señal de una persona narcisista, o sea, explotación de los demás, o sea, usan a otros para alcanzar sus propios mm-hmm. fines, ¿no? Y eso pues se ve mucho también, o sea, mucha, no tanto manipulación. Bueno, puede haber también manipulación, pero a veces yo me pongo a pensar, o sea, pudiendo hacer tantas cosas buenas porque puedes, ¿por qué lo único que les importa es cumplir sus metas? Valiéndole chetos, o sea, el daño que le están haciendo, por ejemplo, al planeta. Supongamos, hay muchos de que creen que, como te digo, que están haciendo cosas buenas, o para la gente, o para el gobierno, una cosa así. Creen que en realidad están haciendo algo bueno. Entonces, sin saber lo que en realidad le están causando, supongamos, y hay otras personas de que en realidad como que no hacen conexión. Yo he visto personas de que de repente empiezan a hacerte bulla, empiezan y para ellos es chistoso. Y cuando le haces la misma bulla, el mismo tipo de chistes para cuando le haces la bulla a él, como que se enojan y empiezan a decirte cosas como, ¿cómo es posible de que tú hagas ese? Tú así te quedas, tú eres el que empezaste, tú eres el que hiciste ese tipo de cosas. ¿Cómo es posible que no puedas captar que si tú te llevas de esa manera, vas a tal vez recibir el mismo trato de otras personas? Pero en su mente no captan eso. Así, por más de que algunas veces he comunicado eso con personas, así de sentarme, platicarlo, esa es su forma de bloquear ciertas emociones. Así, ellos tratan de ser chistosos, pero no aceptan la responsabilidad, la burla. Sí, de que ellos empezaron. Entonces, si te llevas, pues te llevas, ¿o cómo es? Si te atraes, te llevas, ¿cómo es? Si te llevas, te aguantas. Te aguantas. Y pues no se aguanta, ¿no? Uh-huh. ¿Ustedes qué opinan? Por ejemplo, hoy que estaba leyendo sobre los cohetes que tiran, que por cierto, pues falló el de SpaceX. Precisamente hoy estábamos hablando de la mañana, ¿te acuerdas? Uh-huh. Pues ayer lanzaron uno y al momento de aterrizar explotó, porque tuvo una fuga. Pero a mí eso me molesta sinceramente, de que hagan esas pruebas, porque cada vez que hacen eso es una contaminación enorme. O sea, a veces siento que es como un jueguito para los millonarios, es decir, porque puedo y porque tengo lo voy a hacer, a sabiendas cómo estamos con el clima, ¿no? Y da la casualidad que cuando hacen eso, no pasan semanas y va a pasar, o sea, desastres naturales como tormentas, tornados donde no, o incendios donde no, porque yo digo que sí afecta, o sea, sí afecta cuando atraviesan la estratosfera o la atmósfera, no sé. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Habrá un poco de narcisismo para tomar ese tipo de decisiones? No creo que no sepan, pues claro, lo que están haciendo. Claro, es obvio que no les importan los demás y realmente piensan que con lo que están haciendo pues llaman la atención y son especiales. De alguna forma piensan que son superiores. Podemos pagar 40 millones de dólares para ir un viajecito, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, también uno de los tips de una persona narcisista es la envidia de los demás. Muchas veces ellos piensan que otros los envidian, pero o ellos envidian a otros. O sea, es una de esas circunstancias donde ellos están viendo lo que ellos son en otra gente, ¿no? Es que es una estucha de monerías el narcisista, ¿no? Sí. Porque hay gente que nada más es envidiosa, nada más. Pero este tiene todas las... Sí, por eso no nada más es una cuestión las agujas, de que... ¿no? Esta persona puede ser narcisista, no, es un trastorno. Y obviamente es muy probable que tiene algo de psicopatía. Y el problema es hasta qué punto pueden llegar a desarrollarla, ¿no? O sea, porque pues otra de las cosas, otro tip para encontrar a una persona narcisista es un comportamiento arrogante. O sea, que actúan con superioridad y desprecio hacia los demás. O sea, no nada más que son superiores, sino que odian a cierta gente nada más porque son como son. Eso sí, o sea, lo vemos a veces en películas, ¿no? No, también en la política todos los días. Sí, pero bueno, cuando vemos, por ejemplo, en las series y que dices, híjole, me cae mal esta serie, porque realmente están reflejando mucho de la realidad. Por ejemplo, en México, el clasismo, ¿no?

Así es el espíritu de tu radio. Minatora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Minatora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Minatora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora, tora. Siete. 7 de la tarde, 34 minutos, y están escuchando su programa Venus versus Marte. Estamos en el último segmento del programa, lo empezamos 10 minutos antes, así que por las personas que nos acaban de escuchar, pues estamos hablando sobre el narcisismo. ¿Quién de los tres aquí podríamos decir que tiene más narcisista? Bueno, obviamente no somos narcisistas, pero yo diría que yo. ¿Tú dirías que tú? Lobo apoya que tú. Sí, está. Ok. Yo diría que Lobo. Definitivamente. Lobo. No, fíjate que no, no pienso que tengan narcisismo ustedes. O sea, no, obviamente no. Estamos hablando de. No, sí, pero si hubiésemos dicho. No, o sea. Realmente es muy extremo. Sí, fue. Realmente pero te lo pusiste la etiqueta y. No, tú dijiste quién de los tres podría ser más cercano a eso. Ok. Yo trabajo todos los días en la mañana para tratar de no ser de esta forma, ¿no? O sea, de la forma que generalmente puedes pensar como una persona egoísta o algo egocéntrica. Es que lo que pasa cuando trabajas con tecnología y creas tantas cosas fregonas, pues uno se cree fregón, ¿no? No, y aparte, por eso, tal pues, vez vienen muchas presiones que realmente es constante, ¿no? Es no nada más es de un solo día, sino. Bueno, también en el caso de Lobito, o sea, crear edificios que dices, oye, qué chico era este edificio y eso, también pues, sube el ego, ¿no? No sé de qué hablar. ¿Quién? ¿Qué pasa conmigo? Estaba acordándome del table. Cuando me acuerdo del trabajo, cuando empiezo a pensar del trabajo, no es tanto el de que o hago esto, todo esto fregón, sino empiezo a pensar este problema, este el otro problema. No, trato de olvidarlo, así como que. No me estresen ahorita. Vengo aquí a quitarme el estrés. Ustedes me traen trayendo de que tengo que terminar esto en el edificio. Ajá. Y fue chistoso porque estaba platicando con un amigo de que me estaban dando la oportunidad de viajar a otro país. Y mi amigo estaba diciendo, es de que estoy orgulloso de que llegues a ese punto en tu carrera. Y yo honestamente me estaba pensando más en los problemas que que te podría llevar que tengo que resolver por tener este trabajo, de lo cual es padre, pero al mismo tiempo pues hay muchos muchos factores, sí, que podrían estresarte, pero si te salen las cosas bien, pues fregón, sí, ¿no? Sí, así hay varias veces de que de repente veo los edificios ya acabados que digo, está padre, valió la pena. Okay. Y bueno, ¿qué hacer para identificar una persona narcisista? Ahorita ya con los puntos que dimos, que son señales, también podemos observar el comportamiento a lo largo del tiempo. Y algunas estrategias incluyen, por ejemplo, observar la consistencia, ¿no? Los narcisistas suelen mostrar patrones de comportamiento consistentes, no de vez en cuando, ¿no? Uh-huh. Porque de repente, sí, hoy me nació querer ser el centro de atención. O hoy, presentó, ¿qué decían? ¿Envidias? ¿O terquedad? ¿O cómo era? Bueno, alguno de esos puntitos, ¿no? Tiene que ser constante y en todos los sentidos. Constante y sonante. Constante, constanza. Constante y sonante. Yo creo que sería bueno de que la audiencia haga una pauta y piense exactamente en una persona en especial, que digan, esta persona, o sea, cercana así, o puede ser, no, puede figura, cualquier persona, así, persona de que hayan visto, de que digan, esta persona llena todas las casillas, y piensen en realidad si es una persona a la que ellos admiran o ellos en realidad no se sienten a gusto. Y en realidad empiezan a pensar, en realidad tal vez eso pueda afectar los objetivos que tú tienes como persona y tal vez necesitas cambiar un poco. Ok. Y bueno, pues ahí les deja de tarea el Lobito. Sí, esa es mi tarea. A ver. Porque el Lobito dijo, yo ya la hice y ya tengo aquí varios en mi lista. Yo creo que de ahí es donde viene el Lobito. No, simplemente de que... No me preguntes eso, por favor, yo lo pregunté, aquí el entrevistador no sale entrevistado, por favor, sigamos con el tema, ok. Pero ¿cómo le haces para identificarlos, no? Pues primero tienes que tener ciertas estrategias listas. La primera que dijimos, observar la consistencia, o sea que son consistentes. La segunda es evaluar las relaciones, analiza cómo tratan a los demás, especialmente en las situaciones de conflicto, ¿eh? Uh-huh. Híjole, imagínate una persona narcisista, jefe de alguien, jefe tuyo, ¿no? ¿Cómo te va a tratar si cometes un error desde su perspectiva? Sí, lo chistoso es de que, mira, muchos de esos, cuando haces algo que les conviene a ellos, o tú eres la mejor persona, que no sé qué, nosotros vamos a crear este tipo de cosas, pero en cuanto dejas de hacer lo que ellos quieren o que no te sale como ellos quieren, ajá, ¿no? Te tratan de la patada o te despiden o sí, son muy agresivos. Okay. ¿Te imaginas? ¿Será que algunos dueños de empresas, de compañías son así? Muchos. Claro. Okay. ¿Otro punto? Pues, el último. Buscar las señales de manipulación porque son muy claras que los narcisistas, para poder obtener lo que quieren, emplean el manipular a otra gente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, realmente después de que te hayas dado cuenta de que son unos narcisistas, ¿qué es lo que puedes hacer para obtener ayuda? Bueno, si crees que estás lidiando con una persona narcisista, hay formas, ¿no? De buscar esta ayuda. La primera es establecer límites claros. Define lo que es aceptable y lo que no en tu relación con ellos. Hace tiempo yo veía unos videos en Facebook de una pareja que se habían separado y que hacían videos como que de pareja y actuaban, ¿no? Ellos, ajá, mismos actuaban como decir, ah, viene la suegra metiche, y realmente traían a la suegra y hacían como si fuera un personaje, ¿no? Uh-huh. Y que, ah, mi esposo maltratador, ¿no? Y le hacía el esposo de eso, ¿no? Y se suponía que daban como charlas así de pareja, de lo bien que estaban. Y el año pasado creo fue, o este año, no sé, no me acuerdo, que se habían separado. Y entonces la chava empezó a hablar y dijo, y pues ya uno no creía porque tal están actuando, ¿no? Yo llegué a pensar que veía de vez en cuando sus videos y yo pensé, pues están actuando, ¿no? Y dijo, no estoy actuando. O sea, casi como contestándole, ¿no? Es que él es un narcisista. Y yo uso pelucas por esto, porque me jaló el cabello y que por nada más piensa en él y que Lola. Y yo, ¡ah, caray! No todo lo que brilla es oro, ¿no? Como sí, dicen por ahí. Ajá. Pero al final de cuentas, después, o sea, a los meses me sale un video y ya están juntos otra vez. Llega a pasar. ¿Sabes? Ese es el problema de ciertas personas, de que les atrae ese tipo de personalidad. Entonces, por más de que se separan, no encuentran ese tipo de personalidad y regresan con la pareja. Y así, de veces que te dices, es de que estás adicto a ese tipo de personalidad. O sea, yo nada más de pensar, si sabes que estás con una persona narcisista, o ponle, crees que es narcisista porque tal vez tu terapeuta te lo dijo, entonces digo yo, pues corre de ahí, ¿qué haces ahí, no? La persona realmente, cuando tú lo ves, no parece ser, o sea, no parece ser agresivo, no parece ser esto, pero pues... Sí. Uno no vive con ellos, ¿no? Lo chistoso es de que llega a pasar de repente cuando estás en terapia, empiezas a platicar de varias cosas, y cuando el terapia te dice, ¿de veras? Es de que aguas, hay algo mal en tu relación. Bueno, el segundo tip es buscar apoyo emocional, sobre todo con familiares y amigos. O sea, puedes hablar con un terapeuta sobre estas experiencias que tienes con esta gente, pero busca a alguien que te pueda escuchar. Marte, ¿un psicópata y un narcisista serán parecidos? Suena como un chiste. Entran a un bar. Sí, sí, son parecidos. Pero son distintos. Bueno, la única diferencia es que el psicópata puede llegar a matar a la gente, ¿no? Okay. Bueno, generalmente llegan a matar a la gente. ¿Te acuerdas de la serie que vimos el anterior, que mata a su esposa? Que estaba embarazada. Y que las amigas decían que después de eso, cómo era posible, nadie pensaba y tenía poniendo pizza. Y que tenía novia aparte. O sea, son cosas que yo me quedé. ¿Qué hay en la cabeza de esa persona? Y para actuar como si realmente fuera algo. Sí, hay personas que tienen problemas que no captan. Algunas veces se separan totalmente, como que tienen una personalidad en una parte y tienen otra personalidad. Así es, problemas psicológicos. Por eso es un trastorno. Okay. Pero bueno, el tercer tip es la educación. Aprende más sobre el narcisismo para entender mejor el comportamiento de una persona, sobre todo este tipo de persona. Y el cuarto tip es terapia. O sea, considerar ir a una terapia individual o de grupo para desarrollar algún tipo de estrategia para enfrentarte o afrontarte a esa persona. Okay. Y entonces, en conclusión, ¿qué dirían ustedes? Pues yo diría que trates de buscar ayuda con las relaciones personales y profesionales. Y realmente que cuando identifiques a una persona narcisista, también busques ayuda para que alguien también te diga si eres tú el narcisista, si estás viendo en otra gente estos signos. Puede ser que tú estás básicamente proyectándote, y entonces tienes que entender qué puedes hacer para mejorar este balance emocional, sobre todo de cualquiera de las dos formas. Si tú eres o si tú estás recibiendo la agresión de parte de un narcisista, pues probablemente necesitas ayuda y ya, ¿no? Y aparte, supongamos, si es una persona que no es tan cerca como cerca de ti, como un amigo o un jefe, una cosa así, hay veces de que puedes nada más así cortar y seguir tu vida. Y cuando es familia. Cuando imagínate, es familia, que tuvieras un hijo, una hija, un hermano, una hermana, un padre. Así es terapia. Algunas veces se llega a terapia. Es que yo pienso que cuando eres narcisista no vas a una terapia. Bueno, supongamos, si tú eres uno, en realidad va a ser muy difícil. Luego tú vas a terapia. Iba a terapia una temporada. Pero ya. Desde que me dijeron que tienes eso, le dije no, diagnosticado, ya salió de la terapia. Y bueno, el chiste es de que si tu hijo o tu hija o tu esposa es así, pues estudia, ve a terapia, trata de trabajar las cosas. Pero si llega a haber abuso físico o emocional, vas a tener que cortar en cierto punto, porque puedes controlar ciertas cosas de que tú haces, pero hay veces de que ese tipo de personas no van a entender, no van a mejorar algunas veces, tristemente. Pues sí, así es, caballeros. Entonces, en conclusión. ¿Cuál es tu conclusión? Porque ya nos preguntaste a nosotros. Ahora, ¿cuál es tu conclusión? No, yo iba a decir, en conclusión, ustedes, si nos encontráramos con alguien que es narcisista, pero en un grado que todavía le falta, ponle dos puntitos para para llenarlo. Okay. ¿Qué harían? Establecer límites claros. O sea, realmente si a una persona narcisista le pone la raya, le pinta la raya. ¿Pero tú crees que se dejen? Si no se deja, pues ahí es donde cortas la relación. Pero puedes demandar a una persona, porque tal vez... No demandarla, pero generalmente pues hay otras formas de hacer que su vida no sea tan... Que no te afecten. Pero supongamos que es tu pareja. Por eso te estoy diciendo. Y te quiere separar y no quiere por sus... Ah, no, pues obviamente ahí hay formas en que sí hay formas de separarte. Sí. Y digo, aquí en Estados Unidos pues ya parece que no hay. Así, por lo regular, la gente que está cerca de ti y lleva mucho tiempo es porque tienes una relación que puedes... satisfactoria, así de que... Pero ya si estás sufriendo por mucho tiempo con una persona, de que por más de que la quieras, no cambia y no lo puedes vivir con esa personalidad, no, ya, así... ¿Te imaginas que hubiera una pareja que los dos son narcisistas? Ya, hay personas así. Sí, y déjame decirte de que muchas de las personas... van a tener hijitos narcisistas. Y lo chistoso es de que son personas de que llegan al gobierno o a tener mucho poder o mucha fama, porque exactamente como que se complementan. Sí, exactamente. Ya ves que dicen que egos se ven atraídos por egos mayores. Ajá. Exacto. Okay. Bueno, aquí llegamos al final del programa, una hora exactita. Empezamos 10 minutos antes, terminamos 10 minutos antes. Muy bien. Entonces, muchas gracias por escucharnos. ¿Algo más que quieran agregar? Buenas noches. No, mucha suerte con... Si estás en una situación en que estás siendo abusado por alguien narcisista, pues busca ayuda. Y mucha suerte con todo lo que tenga que ver con lidiar con esto. Que ha de ser muy estresante, por cierto. Por lo cierto. Ok. Y bueno, ahora sí, aquí llegamos al final del programa del día de hoy. Estuvieron escuchando... Venus versus Marte. Hasta la próxima.